El servicio informativo de FM Tincunaco presenta Encuentro con las noticias. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo, de dar testimonio en momentos difíciles. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Y en esta mañana de los barrios y de los barros que se van propagando por los diferentes barrios, por lo menos aquí en el distrito de José C. Paz, en barrio San Atilio, recién estábamos compartiendo, intercambiando barro de primavera con barrio de San Atilio, con Rubén Becerra de Vamos a Andar. Ale Leguizamón trae barro también de Pilar, así que hay acá una especie de conjunción de barro de los diferentes municipios en esta mañana de la 107.3. Pero después de haber patinado durante la mañana, haber hecho ejercicio contra nuestra voluntad, estamos aquí para compartir las noticias. Hasta las 11 estamos en vivo con un montón de información de lo que tiene que ver con el ámbito regional. Un montón de noticias que vamos a estar compartiendo a partir de ahora, un ratito nada más. Y hasta las 11 vos también podés sumar tu información. La podés acercar a través del 15 66 90 50 02. Nos envías un mensaje de texto. Y compartimos las noticias en vivo hasta las 11. Tenemos mucha información. Una de las noticias tiene que ver con una orden de desalojo que hay para los vecinos de Barrio Máximo. Una paradoja grande. Frente a unos 12 pasos de donde está el Complejo Federal de Emergencia Habitacional, hay casi una docena de familias que se están quedando en la calle por una orden judicial, que no tienen a dónde ir y que están en estado de alerta. La semana pasada estuvimos dialogando el día viernes con ellos. Vamos a estar repasando algunos de los testimonios que pudimos conseguir de los vecinos de Cuartel Quinto Moreno de Barrio Máximo que están a la expectativa de ver qué sucede con esta orden de desalojo para estas cerca de 12 familias. Kruger Dorfmeister Pugliese. Obviamente otro de los temas tiene que ver con los anuncios que se van haciendo tanto a nivel nacional como a nivel regional vinculado a las medidas de prevención de la gripe A para evitar que se propague la gripe A H1N1. En el día de ayer comenzaba a regir el adelanto del receso invernal tanto en establecimientos, decíamos, de nivel inicial, primario, secundario, terciario, inclusive universitario. Ayer se anunciaron un nuevo paquete de medidas por la tarde-noche. A la cabeza el ministro de Salud de la Nación, Mansur, hacía algunos anuncios. A nivel regional, recordemos que en Pablo Nogués, en Malvinas Argentinas, está el hospital regional. Incluso ha cobrado repercusión a nivel provincial porque está recibiendo a los que tengan síntomas o estén confirmados con gripe H1N1. El viernes pasado, Cristina Fernández de Kirchner, antes de viajar a la OEA, estuvo recorriendo las instalaciones del Hospital de Traumas en Malvinas Argentinas. Nosotros vamos a repasar cómo se van también modificando algunas de las decisiones que se toman. En Pilar están recibiendo presiones, obviamente, por parte del sector empresarial para los boliches, los bolicheros, los pubs, para poder abrir el próximo 9 de julio, el jueves, que es feriado. En el municipio habían anunciado que por 14 días no iban a permitir que haya actividad nocturna, justamente porque tanto Pilar como San Miguel son dos lugares donde la actividad nocturna, lo que se llama el corredor nocturno, bailes, pubs y diferentes lugares de recreación, viene gente de diferentes puntos de la provincia. Hay lugares que tienen capacidad reducida de 400, 500 personas y hay otros complejos con muchísima más capacidad, que obviamente esto no facilita evitar la propagación del virus de la influenza. Pero bueno, en Pilar están recibiendo ya los funcionarios presiones para que revean esta medida de limitar la actividad nocturna por los próximos 14 días. Ese es uno de los temas que vamos a estar compartiendo en un rato. También tenemos, como todos los días, el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada de las radios comunitarias. En un rato nada más vamos a estar compartiendo la información. Vamos a seguir compartiendo lo que sucede en Honduras a través de los testimonios que nos acercan las radios comunitarias latinoamericanas, específicamente Radio Progreso, allí en Honduras, a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Tenemos muchísima información que nos empiezan a llegar también desde diferentes organizaciones sociales. Tenemos, por ejemplo, el avance del trabajo que vienen haciendo la gente del programa de alfabetización Yo Sí Puedo, a través de lo que nos va contando Nora. Ya habría inclusive algunos avances con gente interesada en participar si se abre un centro de alfabetización aquí en la zona, aquí en el barrio San Atilio. Eso también es una de las noticias, porque hay una nota, hay una entrevista que le han hecho a Nora. Ayer no la pudimos compartir por razones de tiempo, pero hoy la vamos a estar compartiendo, que salió publicada en La Oreja que Piensa, ¿sí? Es un nuevo emprendimiento de comunicación alternativa llevado adelante, entre algunos otros, por la gente del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. Así que estaremos en un rato también compartiendo esta información. Ayer sumábamos un nuevo segmento a la mañana de la 107.3, es presentarte un radioclip, ¿sí? Y contarte un poco la historia de la gente que lo pensó, lo ideó, lo grabó y lo compartió, lo subió a Radioteca o a Radialistas para compartirlo con otras radios. Ayer Diego nos traía la primera producción, hoy seguramente estaremos compartiendo otra de otra radio comunitaria latinoamericana para ir también acercando diferentes materiales. El de ayer tenía que ver con la campaña y los políticos, ¿sí? Hoy vamos a ver qué nos trae preparado en un rato nada más el señor Diego Mainetti. Y se reincorpora después del fin de semana largo la señorita Silvina Vivas, quien va a estar compartiendo todo lo que tiene que ver con los avisos comunitarios. Siempre nos acerca la información cultural también, pero recordemos que a nivel regional está absolutamente reducida para evitar la propagación del virus de la influenza H1N1. La mayoría están haciendo los deberes a nivel regional. Recordemos que, según los infectólogos, esta semana, estos días que estamos recorriendo, son los días de la curva más alta, por lo menos así lo explican algunos. Así que está bastante limitada la actividad cultural. Ayer contábamos que se suspendió inclusive un recital que tenía previsto la gente del Culebrón Timbal. Está reprogramado para agosto, pero sí hay avisos comunitarios que va a estar compartiendo la señorita Silvina Viva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. ¿Cómo está, Dani? Bien, bien. La verdad que un día atípico, extraño. Así es, un día bastante extraño. Te cuento que la temperatura es de 15 grados 8 décimas y hay una humedad del 94%. Y también te voy a contar que, bueno, debido a esta epidemia de la gripe, no hay tantos avisos comunitarios. Uh-huh. Entonces te propongo para el día de hoy, por ahí, contarte algunos consejitos más sobre qué hacer, cómo prevenirnos. Y también, para la gente que está en la casa, ¿qué podemos hacer con los chicos en la casa, ¿no? Uh-huh. ¿Qué podemos jugar? ¿Qué tipo de juego? Eso que están pensando, hacer? No, otra cosa. No. No es que lo dejo afuera y que se vaya, no. Porque hay barro y está por llover, bueno. Entonces, tengo algunas actividades para pensar, algunas actividades para que, bueno, sea un poquito más leve estas vacaciones para uh-huh. las mamás. Bien, algunas de las noticias además que vamos a compartir en un rato. Agregan rápidos en la línea San Martín, pero reducen la frecuencia entre Pilar y Retiro. Siempre hay un pero, ¿viste? No cumplió ni dos meses el cronograma nuevo, que es el cronograma número 6, en el que prometían que pasaban de 189 servicios diarios a 200. ¿Sí? Se reducía la espera, para sobre todo en horas pico, para toda la gente que va o una viene de laburar. Y ahora hay un nuevo anuncio, van a agregar rápidos, que sería una muy buena noticia para toda la gente que tiene que ir a la capital, al centro, porque tarda aproximadamente 14 minutos menos, pero, siempre hay un pero, como decía Silvina, van a reducir la frecuencia entre Pilar y Retiro, por ende, van a reducir la frecuencia de los trenes que pasan por Soliverde, para todos los vecinos de aquí de la región que utilizan esta a diario. Este, así que en un rato vamos a compartir, eso está publicado en el periódico regional de Pilar. Además, obviamente hay información, te decía, vinculada a la gripe A en los periódicos que estamos revisando. En el periódico regional de Pilar hablan también que el cierre de los boliches generó la iniciativa, fíjate, ¿no? Siempre se cierra una puerta y abren una ventana, nunca se les pierde el negocio. Por el cierre de boliches y la clausura, hubo algunas fiestas privadas, así que tuvieron que también ir a clausurar las fiestas privadas. Qué bar. Bueno, y además, una información más publicada, te cuento, en un rato vamos a desarrollarla, que tiene que ver con también la gripe A. Confirmaron en Pilar el fallecimiento de una nena que tenía 4 meses. Analizan si falleció por la causa del virus y se suma a los 5 víctimas fatales que ya tiene en el partido de Pilar. Recordemos que fue uno de los epicentros. Comenzó en la capital y en el partido de Pilar, en la Argentina, en la propagación de este virus. Así que un rato vamos a repasar esta información. Te decía, está publicada en el periódico regional de Pilar. La vía de comunicación es el 15-66-90-50-02, 15-66-90-50-02. Hasta las 11 estamos en vivo en la operación técnica de Post en el Aire. Está en este momento compartiendo las noticias con nosotros el señor Alejandro Leguizamón. En un rato se va a sumar Diego Mainetti a compartir también las noticias con nosotros. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Te invitamos a que te quedes con nosotros sin mate, pero con... ¿Cuáles serían las opciones? Té, mate cocido. Café. Café con leche. Café sería más así, más top. Por ahí un mate cocido con yerba. No, mate no, Rubén. Rubén, le vamos a andar, está tomando mate. No, pero igual está tomando solito. Tiene como su mate individual. Conozco varios, que para... Es medio aburrido, ¿eh? Sí, pero me contaron eso, que tomaban 1, 2, 3 y que al quinto dijeron, no tiene sentido, me hago un mate cocido para tomar mate así solo. Es. Vamos a arrancar esta mañana con música, como hacemos habitualmente. Ayer Fernanda Villanueva nos trajo para compartir con nosotros algunos temas musicales del tango electrónico. Así es. Ya escuchamos hace algún tiempo a Bajo Fondo, la banda de Queridera Santa Olalla. Y tenemos ahora para compartir otro grupo también así bastante reconocido, vinculado al tango electrónico, que es Gotham Project. Uh-huh. Así que vamos a estar compartiendo esta música que nos la acercó y le agradecemos a Fernanda Villanueva, que está en la producción y en la conducción de Latinoamérica Vive junto a Balmino Mainetti. Así que compartimos en esta mañana, gracias a Fer Villanueva, Gotham Project. Es la revancha del tango. Tu información la escuchás todas las mañanas. Había 25.000 obreros y el día de hoy hay 7.000 obreros, en el cual están trabajando de 14 a 16 horas por día por un sueldo de 1.800 pesos. Encuentro con las noticias, el informativo de los barrios. Yo soy el tango. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo. ¿Dónde nací? Ni me acuerdo. En una esquina cualquiera. Una luna rabalera y un bandoneón son testigos. Yo soy el tango argentino. Cuando guste, y donde quiera. We'll be right back. La luna la tenemos después de la una en buena posición. Yo te voy a explicar por qué. Después de las 12. Estás sintonizando Encuentro con las Noticias. Toda la información por Tincunaco FM. Veinticuatro minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Hoy día martes 7 de julio del 2009, día martes, ¿eh? No es día de miércoles, aunque parezca. Aunque parece, sí, está bastante para decir que es un día de miércoles. Así es. Vamos a arrancar con una de las noticias que te prometíamos recién. Agregan rápidos, pero reducen la frecuencia entre Pilar y Retiro un 19%, que no sé exactamente cuándo trenes son, pero me suena que son bastantes, ¿sí? La línea San Martín agrega rápidos, pero reduce 19% la frecuencia entre Pilar y Retiro. El ramal ferroviario disminuyó el tiempo de viaje en trenes diarios de lunes a viernes, pero desde junio también salen 9 formaciones menos desde la estación de Pilar hacia Capital, o sea, el trencito que pasa por Soliverde. Siempre le faltan 5 para el peso a este muchacho. Sí, no pueden hacer las dos cosas todos juntos al mismo tiempo. No le pidas que camine y que mastique en chicle al mismo tiempo, porque se van a morder la lengua. En un primer momento, UGOFE, que es este consorcio que se formó cuando se le quitó la concesión a Metropolitano, recordemos que después de unos 6 o 7 años de incumplimiento constante de la concesionaria Metropolitana, no invirtió lo que había prometido que iba a invertir cuando se privatizó el ferrocarril San Martín. No solo no lo hizo, sino que además dejó venir abajo la empresa, máquinas, coches, redujo inclusive parte del personal. Todo lo que dijo, prometió que iba a hacer, bueno, hizo todo lo contrario. Durante muchísimos años lo hizo y nadie le puso freno, y finalmente el gobierno le rescindió el contrato, tanto a el ferrocarril San Martín como al ferrocarril Roca. Ambos estaban en manos de Metropolitano. Inclusive en el Roca, cuando el gobierno le entrega la concesión a Metropolitano, había cierta cantidad de máquinas en el parque automotor. Cuando Metropolitano lo devuelve al Estado, no había ni la mitad. Todo eso ni siquiera está siendo investigado en este momento. Digo, como para mencionar algunas de las tantas irregularidades de Metropolitano. Ahí hubo un sector grande de la población que decía, bueno, ahora que quede en manos del Estado y que el Estado gestione el San Martín y el Roca, generando mayores puestos de trabajo, generando empleo y además prestando un servicio de calidad. No, el Estado volvió a entregarlo, pero en este caso no a Metropolitano, sino a un consorcio de las otras empresas que tienen en manos el servicio de transporte. Estamos hablando de TVA, estamos hablando del Grupo Plaza, estamos hablando de todos los que gestionaban las otras, de Ferrovías, de Ferrobaires, todas esas empresas privatizadas que gestionan otras líneas en este consorcio que se denominó UGOFE, Unión de Gestión del Ferrocarril, es con una pequeña porción del Estado, es la que actualmente gestiona tanto el San Martín como el Roca. En el San Martín hace muy poquito nos acercaban el nuevo cronograma, donde nos poníamos contentos porque pasaban de 189 servicios a 200. No cumplió ni 2 meses el cronograma número 6, que ahora vuelve a modificarse, ¿eh? En un primer momento, la UGOFE, que controla la línea San Martín, promocionó el mes pasado el acortamiento del tiempo de viaje entre Pilar y Retiro debido a la implementación de trenes rápidos en las horas pico que no se detienen entre las estaciones de Hurlingham y Chacarita. Pero al desmenuzar los cambios del horario que se introdujeron a partir del 8 de junio en el ramal ferroviario, se pudo acercar a la información de que simultáneamente la reducción de 14 minutos introducida en 8 servicios diarios de lunes a viernes, también se quitaron 9 trenes que hasta julio pasado unían la estación local de Pilar con la capital. Es decir que en la actualidad la cantidad de coches que ruedan de lunes a viernes desde Pilar a Retiro son 39, de los cuales 8 son rápidos, mientras que hasta antes de la modificación eran 48. ¿Sí? De 39, de 48 quedaron 39, que hacían el recorrido entre Pilar y Retiro. Además, el cambio implicó que ahora el primer tren del día que parte hacia Retiro lo haga recién a las 3 y cuarto de la madrugada, cuando antes había también servicios a las 12, a las 0.25 y a la 1 y 20 de la madrugada. El flamante cronograma incluye salidas desde las 0 horas, pero solo hasta la estación de José C. Paz, donde recién a las 2.30 parte el primer tren hacia Retiro. Es lo que cuentan esta mañana el periódico regional de Pilar. ¿Sí? Además, el portavoz de UGOFE destacó que en todo el ramal se pasó de 187 a 200 servicios y eso permitió acortar el tiempo de viajar para la gente de Pilar y José Paz, que tiene menos medios de transporte disponibles para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Cabe destacar que los 8 servicios rápidos de Pilar a Retiro, con un tiempo de viaje de 1 hora 20 en vez de la 1 hora 34, o sea que son 14 minutos menos de los servicios normales, circulan en las horas pico, tanto de la mañana como de la tarde. A la mañana comienza a las 4 y 40 de la madrugada y el último parte a las 7 y 47, y a la tarde el primero de regreso desde Capital parte a las 17.43 y el último 18.20. Sí, es una franja de horario muy corta en el cual están estos 3 o 4 servicios agregados de trenes rápidos, ¿sí?, entre Burlingame y Chacarita. La línea de trenes San Martín había informado a principios de junio que a partir del lunes 8 de ese mes comenzarían a regir un nuevo diagrama de horarios que incrementaría en un 7% la cantidad de servicios, pasando de 187 trenes a 200 durante los días hábiles. Sin embargo, se pudo constatar que esa mejora no repercute sobre los servicios que parten de la estación de Pilar hacia Retiro, sino que en ese recorrido la frecuencia se redujo un 19%. Paradójicamente, de acuerdo a lo señalado en un comunicado de la UGOFE, la medida permitió reducir los tiempos de viaje, aumentar la cantidad de opciones disponibles para los usuarios y modificar los recorridos de los servicios semirrápidos y especiales. Con esas modificaciones, según los voceros de la línea, los trenes que salían desde la estación de Hurlingham hacia Retiro, que no realizaban paradas intermedias a partir de junio, pasaron a detenerse en todas las estaciones. Y pegadito a esto hay una información vinculada a la eterna promesa, ¿sí?, de la electrificación del San Martín. Lo había prometido Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. A la espera de la electrificación, la línea San Martín conecta las estaciones de Pilar con Retiro. Cada mes traslada a 4 millones de usuarios. En abril último, el gobierno nacional anunció algo que ya había anunciado el año pasado, que el Estado de Portugal aportaría 160 millones de dólares para las obras de electrificación de todo el ramal, lo que permitiría duplicar la cantidad de servicios. La electrificación integral del San Martín, el único de trocha ancha del área metropolitana que aún funciona con locomotoras diésel, podría demandar al menos 3 años, según los cálculos oficiales. No obstante, no hay que olvidar que este último anuncio data de no menos de 40 años. Ya en la década del 60 se hablaba de la necesidad de electrificar el San Martín. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, 15-66-90-50-02 es la vía de comunicación con la radio, 15-66-90-50-02. En un ratito nos vamos a meter en la información vinculada a lo que tiene que ver con, obviamente, la información de la gripe A a nivel regional. Antes seguimos con más información que tiene que ver con la cuestión política. Recordemos que el intendente Mario Ischi el miércoles de la semana pasada había anunciado que renunciaba. Finalmente el viernes el Consejo Deliberante lo ratificó. Ayer escuchábamos parte del argumento de Mario Filippa, concejal de la coalición cívica, que de alguna manera daba su argumento del por qué votó en contra de aceptarle la renuncia a Mario Ischi. Dentro de algunas de las cosas que dijo tiene que ver con una cuestión institucional y por otro lado con los compromisos asumidos que hay del gobierno nacional para con el municipio vinculado a la obra pública, que es casi un compromiso del gobierno nacional con la persona de el intendente, lo que sería bastante irresponsable, según señalaba en lo que pudimos compartir en el día de ayer Mario Filipa. La que va a asumir cuando el intendente Mario Alberto Ischi se tome licencia es María Luisa Heiser. Va a ser la intendenta interina de José C. Paz. Este miércoles 8, alrededor de las 10 de la mañana, el Consejo Deliberante asumirá interinamente como intendenta de José C. Paz a la primer concejal, que decíamos es la señora María Luisa Heiser, acto que contará con la presencia, obviamente, del licenciado. ¿Cómo se diría cuando se toma licencia? ¿Licenciado o no? No sé. Bueno, el señor que se tomó licencia. Iba a decir licenciado, pero licenciado no sería la palabra. Bueno, ahora lo buscamos y un ratito le decimos. Pero Mario Ischi, que va a ser que se toma la licencia, va a estar presente mañana miércoles 8 en la asunción de quien va a ser su reemplazante interinamente, la concejal María Luisa Heiser. Sí, la licencia que presentó el intendente de José Paz y que fue aceptada es por tiempo indeterminado. No hay, puede ser que mañana miércoles 8 se toma la licencia y vuelve el viernes 10. O sí que cada un año. Sí, no tiene tiempo. Indeterminado. No tiene tiempo. De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en caso de que el intendente pida licencia por un espacio prolongado, deberá hacerse cargo interinamente el primer concejal de la lista que lo llevó a su cargo. El primer concejal en este caso es nuevamente una mujer. Se trata de, antes había sido, la licencia anterior de ella había sido su madre, que había asumido interinamente el municipio. Me acuerdo de los medios nacionales hablaban de que el intendente se fue y dejó a su madre en el municipio. Era por una cuestión de que era la primera en la lista de... Claro. De concejales. En este caso se trata otra vez de una mujer, se trata de la ex secretaria de Acción Social y actual presidenta del bloque del Frente para la Victoria PJ en José C. Paz, la señora María Luisa Heiser. Será la quinta persona y segunda mujer que ocupa el sillón de Glaría en tiempos de Mario Ischi. ¿Sí? Los que reemplazaron a Mario Ischi interinamente fueron los concejales Luis Invernizzi, Agustín López y Oscar Benjamín Pérez. ¿Acuerdas el de Telenoche Investiga? Que lo encontraron pidiendo coimas. Y también Isabel Santa González. ¿Quién es Isabel Santa González? ¿Sabe? La mamá del intendente por estas horas que quedan. Así es. Después será María Luisa Heiser. Bueno, algunos datos de María Luisa que están publicados en el periódico Noticias Paseñas. Me gusta esa parte porque dice una palabra como si fuera que somos re amigos. Mira. Es como el currículum, ¿no? Claro. Así. María Luisa Heiser. María Luisa, dice, como todos la conocen, nació un 4 de septiembre. Yo no la conocía hasta recién. Colonia Juan José Paso, provincia del Chaco, descendiente de alemanes y yugoslavos. Está casada, tiene 2 hijos y 3 nietos. ¿Qué tal? Hace 42 años que vive en su casa de Barrio Las Heras, al oeste del distrito, muy cerca del límite con Moreno. Desde que llegó se involucró con las fuerzas activas del lugar, siendo una de las impulsoras de varias instituciones. Formó parte de la Sociedad de Fomento del Barrio Las Heras en tiempos del doctor Pirolo, cuando Remigio López era intendente del viejo General Sarmiento. Participó en la comisión vecinal de la creación de la guardería y varias escuelas de la zona. Bueno, algunos datos biográficos tienen aquí en Noticias Paseñas para conocer. Una foto, yo la borré. Para duda. Para, no sea así, ¿cómo va a borrar la foto? No. Para saber de qué es, quién es la que va a ser la intendente interina. Así es. ¿Sí? ¿Quién va a dar el mandato ahora más? Algunos datos que nos acercan aquí en Noticias Paseñas sobre bueno, la futura intendente interina a partir de mañana y por tiempo indeterminado. Es la revancha del tango. Ya sola, Troilo. Bueno, cuando pasan 38 minutos de las 9 hacemos una pausa, enseguida volvemos con más noticias. Tenemos que, bueno, meternos, aunque sea poco simpático, en la información, porque no hay buenas noticias a nivel regional. Falleció, tuvo una víctima más a causa de la gripe A en la región. Hay que, bueno, un ratito vamos a estar hablando de eso y de algunas medidas que se anunciaron en la tarde de ayer. En el aire, Tincunacunac. La alternativa de los barrios. Hay un momento en que los parlantes empiezan a dejar huellas dactilares en el aire. Para que el sonido se convierta en el único documento de identidad que tiene sentido. Soy Alejandro Simonazzi. Los martes a las 7 de la tarde y los miércoles a la medianoche por FM Tincunaco en la 107.3 hacemos algo parecido a un programa de radio. Revuelto Gramajo. El todo es más que la suma de sus partes. Tengo 7 meses de embarazo y ya mi barriga está grande. Desde el principio con mi esposo vamos a la posta médica. Todos los meses me controlo, ¿ah? Y como de todo. El doctor dice que mi bebé está muy bien y que mi parto será normal. Ay, ya no falta nada, nada. Ella lo sabe. Un buen control de embarazo garantiza un parto feliz. Sin embargo, en los países pobres, solo 30 de cada 100 alumbramientos son atendidos por una partera o un médico. ¡Es un niño! ¡Un niño! Día Mundial de la Salud. Cada madre y cada niño cuentan. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Lo que pasa en los barrios. La matrícula nos superó. El barrio necesitaba este centro de educación. Pasa por la 107.3. Cuarenta minutos pasan de la hora 9 de la mañana y estamos acá en Encuentro con las Noticias. Te cuento que toda la gente que se quiera comunicar lo puede hacer a través del 1566 90 50 02, o si no, si se quiere acercar acá a Radio Tincunaco para acercarnos a alguna información, lo puede hacer a las calles San Salvador y Carabobo en el barrio San Atilio. Te contábamos que en Barrio Máximo, en Cuartel Quinto Moreno, hay una orden de desalojo que tiene muy preocupados a casi una docena de vecinos. El otro día estuvo Ale dialogando con ellos. Y una cosa bastante paradójica, digo, hay una docena de vecinos con muchos chiquitos, son cerca de 60 personas en total, según cómo están compuestas cada una de estas familias, que están a punto de quedarse en la calle. A unos 12 pasos está el Plan Federal de Emergencia Habitacional, que según su eslogan es como la meta de la casa propia para aquellos que no tienen justamente la posibilidad de acceder. Una cosa bastante contradictoria. Sí, en principio sí. Bueno, lo cierto es que estuvieron hablando con las autoridades de Moreno, a pesar de que están muy cerquita de José de Paz. Ellos pertenecen al partido de Moreno, ahí en Cuartel Quinto. Estuvieron intentando dialogar con las autoridades, que no les acercaron ninguna respuesta. Ninguna. A pesar de que en Moreno también hay obras del Plan Federal de Emergencia Habitacional, como en José C. Paz, como en Malvinas Argentinas, como en Pilar, ¿sí? En Moreno también hay construcción de viviendas del Plan Federal, pero no recibieron ningún tipo de propuesta ni de ayuda por parte del municipio. Ale Leguizamón dialogó con uno de los vecinos que le contaba lo siguiente. La situación sería lo más grave, ¿no es cierto?, desalojar estos terrenos. Tenemos 90 días para desalojar y bueno, tampoco tenemos apoyo de nadie. La municipalidad nos dejó en banda, digamos. Así que, pero vamos a seguir tocando puertas, las distintas puertas, a ver si lo podemos comprar al terreno. De alguna u otra manera vemos a ver si lo podemos comprar al terreno. ¿Quién es el dueño? ¿Ustedes saben quién es el dueño de este terreno? ¿Y cuál es el precio al que se está vendiendo el terreno? El dueño, según me dijeron anoche, se llama Elvio. Y pide alrededor de 200.000 pesos. ¿Cuántas familias estarían quedando en la calle con la venta de estos terrenos, con el desalojo? 8 familias. Con alrededor de integrantes sería alrededor de 50. 50 personas. Sí. ¿Qué medidas se tomaron o qué medidas tomó el municipio o las autoridades del municipio con respecto a este tema? Hasta ahora nada. Fuimos a verlo, a pasarle el dato, no nos dijo nada, dijo inclusive una abogada que no nos quiso ayudar. No, nosotros no podemos hacer nada, ustedes tienen que tratar de costearse el dinero para comprar o si no tienen que desalojar. ¿Cuánto tiempo hace que vivís acá y cuánto tiempo hace que ves que las familias están viviendo acá dentro de este terreno? Y está entre 10 y 12 años. Cada familia. Cada familia, sí. Así que bueno, hay algunas nuevas, pero no, andan por ahí, son familias, son integrantes de la familia. Está. ¿Otra cosa que vos quieras agregar? Y bueno, mi agradecimiento a Quincunaco nada más. Y que bueno, a medida que va transcurriendo esto, le vamos a ir pasando el dato. Mi agradecimiento grande más que nada a esta emisora, amiga. Bueno, escuchábamos a este vecino que nos acercaba a parte de la situación. No han recibido más que la espalda por parte del municipio de Moreno, que es el que debería responder frente a esta situación. Tienen la intención y la voluntad, inclusive, de querer pagar de alguna manera estos terrenos, pero obviamente la persona que puso el monto, ¿sí? ¿Exageró? No sabemos si exageró demasiado, ¿no? ¿Excedió? Ale, que estuvo recorriendo, me decía que no era un predio muy grande, no está ubicado en un lugar tan de tanta importancia, porque a veces que los terrenos son muy pequeños, pero no sé, si querés... Están casi en el centro de José de Paz, una cosa así. Sí, o en el centro de Bellavista, claro. O en el casco urbano de Pilar. Digo, hay casi otros lugares donde uno sabe que esos precios, y más todavía, ¿no? Muchísimo más caros. Ahora, está en Cuartel Quinto Moreno, donde el 90% de las calles son de tierras, como en José C. Paz. No tiene muchos accesos tampoco. No. La gente que le puso el precio le dice que por la avenida Saavedra Lamas, que está bombardeada todavía en esa parte, todavía no llegó la repavimentación a esa parte de Cuartel Quinto. Y se está repavimentando, pero lento. Paso a paso. Va el tema, sí. Sí, como en el fútbol, paso a paso. Casi, ¿no? Un paso por día. Claro. Y bueno, no, la verdad que no hay una explicación para el monto y la situación de estos vecinos es que se quedan en la calle. Así, lisa y llanamente. No hay otra situación. Digo, cuando está en vigencia un plan federal de emergencia habitacional que pretende buscar soluciones a este tipo de familias, ¿no? Y uno muchas veces se entera que, por otro lado, hay gente que está alquilando las viviendas, ¿no? O directamente las está vendiendo. O también te enterás que, por ejemplo, en una familia hay tres miembros que son mayores de edad y cada uno tiene a su nombre una. Claro. Que, o sea, cuando piden las casitas, cada uno tiene, por ejemplo, mi hermano tiene una, mi papá tiene otra y mi mamá tiene otra. Y tu hermano tiene una, se la prestamos a la gente. Ah. Ojalá, si no yo la hubiera prestado. No, digo, es una situación que uno intenta tomárselo, digo, en este momento... qué sé yo, con humor o con ironía para buscarle alguna explicación. Vamos a nosotros seguir compartiendo información y acercando el reclamo de estos vecinos a todos los lugares que sea posible para que finalmente se les dé una respuesta. Insistimos, no quieren que les regalen nada. ¿Sí? No quieren que les regalen nada. Ellos quieren pagar el terreno, pero obviamente el precio que se puso por este terreno no está al alcance de estos vecinos. Tampoco hay una posibilidad ni un plan de pagos ni le ofrecen nada. Es o 200.000 pesos o la calle, es la otra opción. Desde el municipio, que digo, administra el Plan Federal de Emergencia Habitacional, podrían quizá darle algún tipo de respuesta, pero no han recibido nada más que la espalda. Así que nosotros vamos a continuar junto a este reclamo de los vecinos. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Bueno, para comenzar con los avisos comunitarios, que bueno, debido a la gripe no hay tantos avisos, entonces vamos a... Están engripados los avisos. Claro. Así que bueno, vamos a empezar a repasar un poquito las precauciones y las cosas que tenemos que tener en cuenta, uh-huh. Bueno, en la actividad del día y diariamente. Y ahí hay un aviso, ¿no? Que hay sobre una charla. Así es, bueno, te cuento que el Centro Comunitario Belén está organizando, organizó para el día de hoy una charla informativa, bueno, con la ayuda de una de las integrantes de la salita de San Atilio, uh-huh. Que bueno, que siempre están ahí para ayudarnos, que de paso la agradecemos. Agradecemos a, sobre todo a Antonia y a Laura, que fueron las que estuvieron comprometidas y la semana pasada estuvieron dialogando con nosotros para generar esta charla. Así es, y aparte siempre están ahí al pie del cañón para ayudarnos en lo que pueden. Bueno, te cuento que entre todos armaron una guía de algunas precauciones. Por ejemplo, dice, todos los días acordate de ventilar los ambientes. Frecuentemente lavate las manos por lo menos una vez cada hora. Si tienes ganas de estornudar, tápate la boca y la nariz. Intenta limpiar todo lo que toques frecuentemente. Por ejemplo, la mesa, la puerta, las tazas, los cubiertos. Cada una hora con lavandina. Uh-huh. ¿Sí? Acuérdense que la lavandina es algo parecido también al alcohol, que también mata al bichito de la gripe. Sí, aparte es más común de usar en el hogar. Así es. Dice, no compartamos el mate, ni vasos, ni cubiertos. No ir a espacios donde se junta mucha gente, como por ejemplo la iglesia, los cines, la feria. Uh-huh. Me enteré que está abierto a unos lugares ahí en San Miguel. Así que bueno, no sé. Hacemos todo un parate y siguen abiertos, como que es medio ilógico. Y bueno, dice, si tenés más de 39 grados de fiebre y no baja con un antifebril, tenés tos, tenés dolor de cabeza, dolor de garganta o te duele todo el cuerpo, te puedes acercar lo más rápido posible, por favor, al centro de salud más cercano. Uh-huh. Así que bueno, al centro de salud más cercano tenés el centro de salud de San Atilio, de Urquiza, Ucetich, Soliverde. Por suerte tenemos bastante. Bueno, y te invito a vos que estás escuchando y a toda la audiencia a la charla informativa del día de hoy, martes 7 de julio a las 3 de la tarde, acá en el Centro Comunitario Belén, en las calles San Salvador y Carabobo. No te puedes perder esta charla informativa a cargo y con la ayuda de Antonia, la enfermera, y de Laura, que es trabajadora social, ¿no? Sí, asistente social. La semana pasada fue el día de la asistente social. Así es. Bueno, esos son algunos de los consejitos. No te olvides, hoy día martes 7, a partir de las 3 de la tarde, va a haber una charla informativa para toda la gente, todas las mamás de acá. Para no tener miedo y tener, decíamos, ¿no? Para no tener miedo y tener esa precaución. Así es. ¿Sí? Tratar de ver cómo se incorporan algunas cuestiones a la costumbre diaria, a la rutina diaria, sin entrar en paranoia, pero sí sumando algunos cuidados. Así es, bueno, y enseguida te voy a estar dando algunas ideitas para poder subsistir en estas vacaciones con los chicos en casa. Así que bueno, enseguida te voy a estar contando algunos juegos que podemos armar y algunas cosas que también, no yendo a comprar a la librería justamente, pero por ahí en casa con algunos papelitos, algunas lapiceras podemos armar. Eventos, anuncios, festejos, talleres, los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Integrado 3 décimas la temperatura, 94 es el porcentaje de la humedad, 52 minutos pasan de las 9 de la mañana. Nosotros estamos compartiendo las noticias en vivo hasta las 11 de la mañana. Si vos te querés comunicar con nosotros, nos puedes enviar un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. En un rato vamos a meternos en la información regional vinculada a la gripe A, ¿sí? Algunas cosas que se están haciendo, algunos anuncios vinculados ayer en la conferencia de prensa que hubo para unificar criterios en todo el país. Nosotros vamos a hacer una pausa musical en la mañana y regresamos con más noticias. Comunicate al 1566 90 5002. 11, la información está acá. Tener otra política, porque aquí el gobierno tiene un discurso y por el otro lado sigue profundizando el modelo neoliberal. En Encuentro con las Noticias, por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. ...57 minutos pasan de la hora 9 de la mañana... ...y estamos acá en Encuentro con las Noticias... ...se largó a llover en la República de San Atilio... ...así que gente, si está por salir... ...llévese un paragüitas... ...o por lo menos un abriguito... ...un piloto... ...un piloto amarillo... ...un pilotito, en la misma línea lo que viene diciendo... ...si se va a llevar malo. Un abriguito y un paragüitas... ...tendría que llevarse un pilotito... ...sos malo, ¿eh? ¿Por qué? Y unas botitas, dice... ...Alejandro Leizamón sumando a mi maldad propia... Son ¿no? malos. Quiero aclarar que estoy con los tres varones acá de la casa de la radio. Y bueno, son malos los tres conmigo. Así Doña que, Flora. Doña Flora. Así que bueno, si hay alguna chica que me quiera ayudar y a defenderme. Fernanda Villanueva no sé dónde andará. Adriana también no sé dónde andará. Bueno, Fer está con licencia. Pero me podría mandar un mensajito ahí claro. De salvavidas. De apoyo. De salvavidas. De solidaridad de género. Así es. Seguimos compartiendo información en esta mañana lluviosa ahora con pilotito y paragüitas y botitas y abriguitos en esta mañana. Se instalará un sistema de hospitales móviles en Malvinas Argentinas, es una información publicada esta mañana en el periódico Noticias Paceñas. La Secretaría de Salud, a través de la doctora D'Avegio, manifestó que un sistema de tráiler sanitario se pondrá en marcha en el predio ubicado frente al Hospital de Traumas y de Emergencia Federico Abete, donde se están atendiendo todos los pacientes con síntomas o con la gripe A confirmada de la región. La idea es brindar atención a todas aquellas personas que padezcan problemas en sus procesos respiratorios, según manifestó la doctora, asegurando que esto va a servir para descomprimir un poco la atención que se brinda en otros hospitales del distrito y concentrar allí todas las consultas relacionadas con estas patologías. En principio, se contará con dos tráiler con posibilidad de agregar un tercero, uno de ellos para atención a niños y el otro para adultos. Allí se harán estudios de menor complejidad, siendo derivados los pacientes que necesiten internación a algún tipo de estudio más complejo al Hospital de Traumas y Emergentología Federico Abete. Asimismo, afirmó que ya estarán funcionando estos dos trailers que en principio van a estar la próxima semana, al cual se le podría agregar un tercero. De esta manera se aplicaría y se ampliaría el espacio para la atención de las consultas en procesos respiratorios. Así decíamos, una información publicada esta mañana en el periódico Noticias Paceñas, este diario virtual, donde también hay una noticia que decíamos tiene que ver con, lamentablemente, que se van sumando más casos fatales a nivel regional. El periódico Noticias Paceñas titula 11 muertos por la gripe A en la región. Y hay algunos datos que son suministrados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Claudio Sin. Lamentablemente siguen creciendo la nómina de fallecidos a causa de la influenza AH1N1. En el último parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, emitido este lunes a las 4 de la tarde, da cuenta que ya hay 11 fallecidos en la región. 3 de febrero tiene 4 víctimas fatales, 16 casos confirmados. San Martín, 3 casos fatales y 8 casos confirmados. José de Paz, 3 casos fatales y 5 casos confirmados. Moreno, 1 fatal y 13 casos confirmados. Sin casos fatales están Malvinas Argentinas con 3 confirmados, San Miguel con 7 confirmados y Pilar con 31 casos confirmados. Por otro lado, en un periódico de Pilar dice darán antiviral a todos los pacientes con gripe AH1N1. Murió una nena y suman 9 casos fatales. Tenía 4 meses. Analizan si falleció a causa del virus. Se suma a 5 muertes sospechosas y a 3 confirmadas. En total hay 51 pacientes internados en todo el distrito. En la mañana de ayer, una beba de 4 meses falleció en una clínica de Ciudadela luego de haber sido derivada desde un establecimiento privado del centro de Pilar y se sospecha que podría tratarse de un nuevo caso fatal de la gripe A. Hasta el momento en el distrito hay confirmados 3 pacientes fallecidos con resultados positivos de gripe A, conocida también como H1N1 o porcina, todos ellos menores de 2 años. Ayer la Secretaría de Salud informó que se produjo el fallecimiento de una niña de 4 meses que se encontraba internada en la clínica de Ciudadela derivada de la clínica Fátima de Pilar. La beba estaba recibiendo medicación antiviral. Las cifras oficiales indican que en la actualidad se registran en hospitales públicos 21 pacientes internados con clínica compatible y a la espera de los resultados para la gripe AH1N1. A su vez, continúan internados 3 pacientes con estudios positivos. Por su parte, en los establecimientos privados hay 30 pacientes internados, de los cuales 3 son positivos. En tanto, además de las 3 confirmadas, ya habría otras 5 muertes aún sin resultado que confirme si fue o no de gripe A, casos a los que ahora se suma la niña de ayer fallecida de 4 meses, mientras otras 159 muestras están en estudio, muestras de vecinos de Pilar. Por otra parte, la Secretaría de Salud precisó que se dará tratamiento con antivirales a los pacientes internados con cuadros sospechosos de influenza A, así como se brindarán tratamientos a los pacientes ambulatorios con cuadro sospechoso de gripe, también H1N1, que tengan factores de riesgo o bien se trate de mujeres embarazadas. Y ayer se unificaba finalmente, después de muchos días y para algunos de demasiado tiempo, se unificaba el criterio en todo el país. Cada vez son más las voces que señalan, nadie se anima a confirmarlo, pero cada vez son más las voces que señalan que el alejamiento de Graciela Caña tiene que ver con el anuncio o el pedido que le había hecho el gobierno nacional de que no se produjeran las elecciones y que se decretara la emergencia sanitaria nacional. Ante la negativa a esto, presentó su renuncia. Cada vez son más las voces que se suman a esto, decía. Ayer se dio una conferencia de prensa donde se unificaban a nivel nacional los procedimientos, porque venían siendo y vienen siendo bastante dispares. Hay municipios que cerraron la actividad nocturna y otros que no. Entonces, los pibes que van, los chicos y las chicas que van a visitar, a bailar todos los fines de semana al corredor de San Miguel, ante la noticia que estaba cerrado, ya tenían previsto, y algunos fueron inclusive el viernes a Pilar. En Pilar hubo actividad nocturna el viernes, finalmente el sábado y el domingo no, ¿sí? Después de una decisión de las autoridades de ese distrito. Pero digo, vienen siendo bastante dispares, por un lado a nivel distrital, a nivel provincial y después a nivel nacional, las políticas que se vienen dando en esta línea, ¿sí? En algunas provincias se anunció el anticipo del receso invernal, en otras tardaron mucho tiempo más, no sabía si continuaban o no. Ayer lo que dieron a conocer en una conferencia de prensa es la unificación de las políticas vinculadas a cuál van a ser el procedimiento. Va a existir una especie de procedimiento estándar que obviamente va a ir variando según cada región del país, pero por lo menos va a haber una especie de manual de qué hacer en caso de confirmación de casos, qué hacer, a dónde derivarlos, cuáles son los métodos que van a llevar adelante de prevención las autoridades tanto municipales, provinciales y nacionales. Bueno, Dani, te cuento que nos ha llegado un mensajito a través del 1566-905002. Y bueno, desperté a una persona que, bueno, me va a defender. Que sí. Dice, hola, hola, buen día, malos, re malos. Yo salgo con paragüitas al barrio Primavera a dar una charla informativa para abrir un punto con 6 a 10 personas, así que a mojarse. Esto nos dice Nora. Que está hablando de él, yo sí puedo. Así es. ¿Y por qué esas noticias se las guarda, Nora? Hay que decir paragüita para que nos cuente que van a abrir un punto de alfabetización en Primavera. Nos tiene que contar primero, ¿sí? Sin la necesidad del paragüita. Le digo, Nora, llévese un paraguas, porque con un paragüita se va a mojar toda. Está lloviendo bastante fuerte en este momento. ¿Viste, Nora, cómo me dicen acá? Porque yo dije todo diminutivo y me están retando. Así que Nora, cambiando el paragüita por el paraguas, porque si no va a llegar empapada, pasada por agua a Primavera. Y bueno, un saludo a todos los vecinos que están generando este nuevo punto de alfabetización. De 6 a 10 personas, mirá vos. Impresionante. Viene. Así que vamos a andar dándonos, no ahora, pero en algún vamos tiempo, vamos a andar por ahí por de los paso. Pagos de Rubén Becerra para conocer la experiencia de paso, ¿no? Pasamos el chivo. para conocer la experiencia esta que se está iniciando. Así que mucho éxito a cada uno de los y las facilitadoras y facilitadores que están trabajando. Y a las personas que van a recibir este aprendizaje, ¿no? Saludo muy grande porque, bueno, justamente... Hay que animarse. Hay que animarse y hay que seguir, ¿no? Después una cosa trae la otra y, bueno, una vez que uno aprende a leer y escribir... ¿Cuánto sabes leer, escribir, ya todo? Está, ¿no? Hay un montón de barreras que se caen automáticamente. Así que, bueno, un saludo muy grande tanto a la gente que va a participar de este programa para aprender a leer y escribir, como a la que va a aprender muchas cosas de esta gente cuando cumpla la función de facilitador o facilitadora. Y un saludo a Nora. Nora, paragüita no, paraguas porque se moja. Hacemos una pausa en la mañana de la 107.3 y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Queremos seguir construyendo un país con lugar para todos y todas, soñando una sociedad de semejantes, porque los pibes no son peligrosos, están en peligro. Red del Encuentro, Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Agéndate esto, los martes y jueves de 3 a 15 horas, la mejor música y toda la buena onda la vas a encontrar en Rompiendo al Molde. No te olvides, martes y jueves de 13 a 15 horas, un programa diferente para vos, con la conducción de Mayra Martínez. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Habla. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. De la mañana, 10 minutos, y te cuento que estamos acá en Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios. Te cuento que la temperatura actual en todo Gran Buenos Aires es de 15 grados 8 décimas y en este momento hay una humedad del 93%, y la vía de comunicación de toda la gente en este día lluvioso, día de barro, es el 1566 90 50 02. Que si nos querés mandar un correo electrónico lo podés hacer a través de fmtincunaco@yahoo.com.ar. Nos llegó un mensajito que dice: qué tipo jodido, amigo Daniel, ya sé que hoy el paragüitas no me lo meto en la cartera y no les conté porque es después de la charla que van a decidir si trabajan con este proyecto o... un besito y un abracito de osito. Yo tengo entendido que era de oso igual. No sé, vamos a dejarlo ahí porque si no vamos a seguir peleando con Nora. Un saludo muy grande y con Silvina también acá, que la hace de, va a ser de abogada. De, a ver, déjeme en un costadito entre los dos. Sí, ahí se suma a compartir las noticias con nosotros el señor Diego Mainetti, que vino sin paragüitas, ¿no? Vine sin paragüitas, sin pilotito, sin botitas. Apenas con mi cuerpito vine nomás. Con su cuerpito. Y se mojó bastante. Sí, sí. Bajé del colectivo, boom, me agarró el nubarrón que pasaba justo por San Atilio, te cuento. Bueno, nos metemos en la información que nos traen desde... Por suerte existe la comunicación comunitaria alternativa, porque Parece que no pasó nada más después del fin de semana en la conferencia de prensa en la que participó Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo y Rafael Correa. Parece que no pasó nada más. No. En los medios, por lo menos nacionales en Argentina, no hablan más de la situación en Honduras, de lo que estuvo pasando, la represión, los cientos de heridos. Los tres muertos oficiales hasta ahora. Uh-huh. Parece que no pasó nada, en verdad. Hubo una situación muy particular que tiene que ver con la repercusión a nivel mundial, sí, que queda absolutamente opacada. Ayer hablábamos y compartía yo la sorpresa y la, por un lado, lamentando todo lo sucedido, pero la alegría de que existan medios como Telesur, que contaba cuando se inició, prometía ser como la mirada latinoamericana de lo que sucede a nivel internacional, un poco diciendo que la CNN y otras cadenas internacionales de noticias dan la información parcializada. Sí, ¿no? La mirada por ahí más norteamericana de la cuestión latina. Intentaba ser como la cadena de noticias de lo que pasa en Latinoamérica, ¿sí?, desde la producción propia de los latinoamericanos. Y digo, independientemente de la situación de los cientos de heridos, de la situación de que finalmente no se pudo restablecer el orden constitucional con la presidencia de Manuel Zelaya regresando a su país porque bloquearon la autopista, la pista de aterrizaje, en Tegucigalpa, independientemente de un montón de situaciones que hay que lamentar y que hay que seguir difundiendo. En un momento cuando veía la transmisión y veía que la CNN... ¿sí?, que tiene una millonada de dinero para poder difundir las noticias que difunden y que transmitía en vivo y en directo la invasión de Estados Unidos a Irak, tenía que nutrirse de la imagen de Telesur. De Telesur, sí, tal cual. Para poder contar lo que pasaba en Tegucigalpa, después de que la cronista de Telesur mantenga una comunicación telefónica en vivo con el presidente Manuel Zelaya cuando estaba en el avión arriba, tratando de hacer varias maniobras para aterrizar. Sí, sí. Digo, el nivel de producción sumado al nivel de compromiso, por suerte existen este tipo de medios. Yo creo que a Telesur, Dani, también tenemos que sumarle el trabajo de las radios comunitarias de Honduras, uh-huh, que son las propaladoras de la noticia y de la información, no solamente de lo que pasa a nivel político ahora en Honduras, sino también de lo que pasa en el pueblo, ¿no? Que lo que pasa con las distintas organizaciones que están resistiendo en Honduras y que se están oponiendo a este golpe. Así que las radios comunitarias también están como jugando un papel muy importante ante este cerco, como le dicen, informativo que hay, uh-huh, alrededor de Honduras. Me contabas, Diego, recién que, justamente las radios comunitarias hondureñas estuvieron registrando una conferencia de prensa de organizaciones. Así es. Distintas organizaciones sociales se plantean o se plantan frente a este golpe llevado adelante por, dicen algunos, solamente la derecha hondureña, pero hay como distintos factores en juego, ¿no? Ayer decíamos, parte de la iglesia hondureña también apoyó este golpe, uh-huh, el militares, la justicia, o sea, es... lo veíamos ayer y discutía con un compañero... es como un ensayo, me parece. Antiguamente eran el poder económico llamaba a los militares para hacer un golpe y así sucedía. Uh-huh. Ahora es como que es como un ensayo, o sea, como que el golpe militar lo da la justicia, disfrazado con los militares, pero impulsado siempre por los poderes económicos. Es como un ensayo, creo que se están haciendo en un país chiquito como Honduras. No, prueba. Algo también se hizo en el 2002 en Venezuela. En Venezuela, que no funcionó. Pero lo prueban, a ver qué pasa. Digo, y en este tipo de golpes del siglo XXI tiene mucho que ver, y justamente estábamos hablando recién de la importancia de Telesur y de las radios comunitarias, tiene mucho que ver los medios de comunicación en manos de estos mismos sectores, que todo el tiempo quisieron hacer pasar que el presidente Manuel Zelaya, en las primeras horas, que el presidente Manuel Zelaya había renunciado. Había renunciado y hasta habían presentado una carta falsificada con la firma de Manuel Zelaya, con la renuncia del presidente constitucional, cosa que salieron a desmentir el Ministerio de Gobierno entero salió a desmentirlo, uh-huh, y el propio Manuel Zelaya desde el exilio también lo desmintió. Uh-huh. Volvemos al tema de las organizaciones sociales. Papel fundamental también el de las organizaciones sociales a nivel de resistencia, a nivel de organización de la gente, a nivel también de traspasar esta información para que pueda pasar este cerco informativo alrededor de Honduras. Ayer se estuvo brindando una conferencia de prensa donde estuvieron aunando conceptos y aunando criterios las distintas organizaciones sociales de Honduras. Muy bien, compartimos parte de esta conferencia de prensa gracias al trabajo justamente de las radios comunitarias de Latinoamérica, específicamente en este caso las hondureñas, que también nos acerca la gente de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y ustedes han sido algo sumamente importante dentro de la táctica que ha utilizado este frente para hacer resistencia a los golpistas. Dijimos en su oportunidad que si 20 años atrás se hubiese dado este fenómeno, que quizá el mundo no se hubiese podido dar cuenta, no solo de que aquí había un golpe, sino de que no había resistencia en este país por la forma en que ustedes saben que han manejado los medios de comunicación. Tenemos para hoy un comunicado y al mismo tiempo tenemos algunas exposiciones de compañeros de derechos humanos y de compañeros que tienen que ver con demandas internacionales por los hechos del día de ayer y algunos otros aspectos relacionados con lo que es la posición o lo que ha sido hasta el momento la posición del gobierno de los Estados Unidos frente a este fenómeno. El comunicado dice lo siguiente, le voy a dar primero lectura al comunicado, después le voy a dar la palabra a la compañera Berta Oliva, que no ha venido. Bien, estamos en esta conferencia de prensa que se desarrolla aquí en el Civis, en la capital de la República, y en este momento se le dará lectura al comunicado que se ha sacado en las últimas horas. Escuchemos a Carlos H. Reyes. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado, integrado por las diferentes expresiones organizadas en Honduras, ante la situación provocada por el golpe de Estado, informa al resto de la población las acciones que se realizan a la vez que hace el planteamiento sobre todo este proceso de acuerdo a principios que rigen el movimiento popular para lograr la transformación de la sociedad hondureña de manera que sea más incluyente, no discriminatoria, de solidaridad y el bienestar de las mayorías en el país. En tal sentido comunicamos, responsabilizamos al señor Micheletti conjunto con el grupo golpista por las acciones de la policía y las fuerzas militares que han dado muerte de Isis Obed Murillo, un joven de 16 años. Han herido a varias personas y golpeado a otras. Entre los heridos están el joven Darwin Antonio Lagos y el juez Guillermo López la tarde de ayer. El Frente Nacional contra el Golpe de Estado presenta sus condolencias y muestras de respeto y solidaridad a la familia del joven asesinado y de las personas heridas. Este joven es de una familia en el departamento de Olancho y no son personas que participan en organizaciones populares. Son sencillamente personas que luchan por un estado de bienestar. Que el gobierno golpista y quienes le acompañan están perdidos. Tanto es así que han recurrido a los jerarcas de la iglesia y a la policía para que dé la cara por ellos y los defiendan. El movimiento popular tiene claro que el papel de los jerarcas religiosos siempre ha sido a favor de los grupos oligárquicos. Es por eso que repudia la actitud de los pseudo representantes de las iglesias. Que condenamos la actitud terrorista de las autoridades impuestas por el gobierno golpista y usurpador del señor Micheletti, que reprime por medio de las armas las diferentes formas de manifestación de la población, intimida cuando tiene retenes policiales y militares en todos lados, sobre todo en las carreteras, militares con sus fusiles entran en las unidades de transporte. Como pueblo hondureño agradecemos la comprensión y solidaridad de los gobiernos latinoamericanos, de la Organización de Estados Americanos, de la comunidad internacional, por la contundencia y objetividad con que se ha manejado la posición de que en Honduras se ha roto el orden institucional y se ha dado un golpe de Estado. Denunciamos ante el pueblo hondureño y ante la comunidad internacional que una parte del gobierno de los Estados Unidos, como la industria militar y la agencia de inteligencia, está apoyando a los golpistas en Honduras. Es importante partir de este aspecto. La movilización realizada ayer en Tegucigalpa fue multitudinaria. Unas 300.000 personas participaron. Es importante reconocer la disciplina y el espíritu de lucha que les permitió mantenerse en el lugar a pesar de la represión de la fuerza militar. A la vez, hacemos un llamado a todas y todos para mantenerse en la lucha por la reivindicación de sus derechos. Frente Nacional contra el golpe de Estado en Honduras. Mary Agurcia tiene la palabra, si no ha venido Berto Oliva. Bien, en este momento tiene la palabra Harry Dixon Herrera, fiscal del Ministerio Público y miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que le escuchamos también a través de Radio Progreso. Bueno, quiero dar mi nombre. Yo soy el abogado Harry Dixon Herrera, soy fiscal del Ministerio Público de Honduras desde hace más de 11 años y hemos estado participando en este frente contra el golpe de Estado en virtud que consideramos que todo el procedimiento desde el 28 de junio hasta la fecha ha sido totalmente en el marco de la ilegalidad. Desgraciadamente, nuestro Ministerio Público, al cual yo pertenezco, se ha confabulado con la Corte Suprema de Justicia, así como el Poder Legislativo y las Fuerzas Armadas, para destruir todo aquello que habíamos logrado durante los últimos 26 años, o sea, nuestro débil pero Estado de Derecho, que era lo poquito que habíamos logrado. Quiero decirle que lo que pasó el día de ayer fue un acto totalmente de salvajismo por parte del gobierno usurpador que dirige el señor Roberto Michelete Bahín. Como abogado y como participante de esa multitudinaria marcha, que estuvimos cerca, masacraron, dispararon contra gente indefensa, personas que solamente estaban pidiendo el regreso de su presidente Zelaya, personas que no andaban armas, personas que solamente gritaban, y del otro lado del aeropuerto dispararon directamente contra los manifestantes. Esto aquí y en cualquier parte del mundo se llama un delito de lesa humanidad contra una población indefensa que solamente quiere que se le respeten sus derechos. Nosotros hemos conformado un grupo de fiscales junto con abogados independientes, un grupo de acción legal, donde ya hemos presentado denuncias ante el Ministerio Público contra las personas que participaron en el golpe de Estado. Así también estamos analizando la posibilidad de revisar el Pacto de Roma para ver si existe la posibilidad de procesar a los golpistas y a los que ayer cometieron actos criminales contra la población hondureña para que sean procesados en la Corte Penal Internacional, puesto que Honduras es suscriptora de ese pacto. Entonces creemos que vamos a analizar esa posibilidad porque estos delitos no se pueden quedar impunes. Hemos visto cómo un príncipe de la Iglesia Católica ha manifestado o ha apoyado la legalidad de un proceso de golpe de Estado. Ha explicado inclusive jurídicamente el por qué ese golpe de Estado o esa transición democrática, según él, era legal. Nosotros, en 11 años de ejercicio profesional dentro del Ministerio Público, sabemos perfectamente que lo que dijo el señor Cardenal el día de ayer y que ha estado repitiendo en cadena nacional es totalmente falso. Hay un procedimiento ya establecido en nuestro Código Procesal Penal, que es el artículo 413, que ya establece claramente el proceso a seguir para procesar un alto funcionario del Estado. Y no necesariamente tendrían que ir a ametrallar su casa de habitación, y no necesariamente tenían que ir a golpearlo y expulsarlo del país. Los delitos cometidos por los golpistas se reducen a delitos de traición a la patria, falsificación de documentos públicos, allanamiento de morada, delitos contra altos funcionarios del Estado y ayer los delitos de asesinato contra el pueblo hondureño. Ya el cardenal Rodríguez, así como el señor Roberto Michelete, ya habían anunciado que esta masacre se iba a dar. Inclusive el embajador de Nicaragua lo había anunciado ante la prensa internacional o ante la comunidad internacional, y eso precisamente fue lo que pasó. Habían órdenes precisas del gobierno de facto de Honduras de asesinar personas en esa manifestación. Lastimosamente y trágicamente murió uno de los manifestantes, y como dijo un compañero acá, un muerto ya es demasiado. Es una tragedia nacional tanto para Honduras como para el mundo, que por la ambición de unos cuantos de quedarse con el poder y de destruir nuestro Estado de Derecho, hayan cercenado la vida de un ser humano como es el joven que el día de ayer murió. Como fiscales del Ministerio Público, como abogados y como ciudadanos de este país, denunciamos este hecho ante la opinión internacional y les decimos que es necesario su solidaridad, pero es necesario hacer algo más, porque de lo contrario, aquí no va a haber solamente un muerto, aquí van a haber decenas de miles de hondureños que quieren restablecer a su Estado de Derecho. Muchas gracias. Eran las palabras de Harry Dixon Herrera, fiscal del Ministerio Público, miembro del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia. En este momento seguimos cubriendo desde Radio Progreso y la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, esta conferencia de prensa que se desarrolla aquí en el Estibis, en la capital de la República. Vamos a escuchar a Mary Agurcia del COFAD, del Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras, aquí en la capital de la República. Escuchamos a Mary Agurcia para Radio Progreso y ALER Satelital. Tenemos un pequeño resumen. ¿Por qué? Ah, que no haya aparato. Escuchábamos parte de lo que transmitía y se escuchaba en el final por Radio Progreso. Recordemos que Radio Progreso fue cerrada, censurada por los golpistas y está transmitiendo también por internet a través de la página de ALER. Hay también un link en internet donde se la puede escuchar en la página de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que continúa transmitiendo a pesar de la censura que recibió por parte de los golpistas, también con el apoyo que va recibiendo de muchísimas radios de Latinoamérica. Así es, bueno, con respecto a este tema, recién nos mandaba un mensajito Nora que dice: es que las radios comunitarias son las que realmente nos representan y son 11 los obispos que vergonzosamente dieron una explicación de lo que pasa para ellos, de lo que pasa, que para ellos estuvo y está bien, menos mal que la cabeza abierta y el corazón abierto nos permite saber la verdad. Vinculado al apoyo por parte de un sector de la, un sector importante. Sí, un sector bastante importante de la Iglesia hondureña, entre ellos el obispo, el máximo referente de la Iglesia hondureña, de la Iglesia Católica hondureña, salió a apoyar el golpe. Uh-huh. También nos contaba Nora ayer en Latinoamérica Vive, sí, que hay en YouTube también acciones de la otra iglesia. De la otra iglesia, ¿no? Sí, la iglesia de base, la iglesia de... que por en fuera de estos cargos eclesiásticos que existen, esta estructura jerárquica de decisiones, construyen desde otro lugar. Desde otro lugar, totalmente. También en acción de repudio al golpe. Así es, y es muy probable que hayan estado en la conferencia de prensa, es muy probable que hayan estado en estos mismos religiosos entre la gente reprimida el día del aeropuerto, ¿no? Esas, uh-huh, esos religiosos que son parte de la gente y son la gente y se mezclan entre la gente, no desde un púlpito. Pero sin duda el apoyo que dan desde estos estrados es un apoyo que le sirve mucho para mostrar, porque hacia afuera lo que trasciende, hablábamos recién de los medios masivos, de la manipulación de la información y la posibilidad de contar con medios libres y alternativos, hacia afuera lo que se dice es la Iglesia, no hay una distinción. No, hacia afuera sale como... la Iglesia está a favor del golpe. Exactamente. Lo que nosotros llegamos a percibir es eso. La Iglesia apoyó el golpe de Estado en Honduras, o la Iglesia hondureña apoyó el golpe de Estado en Honduras. Uh-huh. Si el máximo referente de la Iglesia lo dice, nosotros desde este lado podemos captar eso. Por suerte hay situaciones, ¿no?, como la de Nora, que nos acerca a noticias de que se están haciendo otras cosas también, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a continuar, no en esta edición ya, pero sí en el servicio informativo y a lo largo de esta semana compartiendo lo que sucede en Honduras, producción que nos acercan, como decíamos, las mismas radios comunitarias hondureñas y las radios comunitarias del continente, vinculado también a lo que va sucediendo. Es importante dar a conocer porque decíamos, hay un cerco informativo que solo habla de lo que oficialmente se da a conocer a través del gobierno de facto en Honduras. La situación es que lo que se da a conocer tiene que ver con los intereses propios de estos golpistas que se han adueñado del poder y que han censurado, incluso han cortado la luz en muchísimos sectores para que no se pueda transmitir lo que va sucediendo allí. Esta semana se esperan gestiones. Se pronunció desde Rusia el presidente de Estados Unidos, a quien en la entrevista que le hacía Telesur en vivo el día domingo, un poco salpicaba Manuel Zelaya. Decía, bueno, el gobierno más poderoso del continente en principio, ¿no? Sí, algunos dicen inclusive del mundo entero. Algo debería decir. Bueno, Obama Volvió a apoyar, dice en esta mañana algunas agencias, la vuelta de Zelaya al gobierno de Honduras. El presidente de Estados Unidos en gira en Moscú insistió en que el respaldo está puesto en el mandatario hondureño, Manuel Zelaya, aunque reconoció que mantienen diferencias políticas. Bueno, menos mal que lo avisa. Hoy se va a reunir Manuel Zelaya con la ex candidata Hillary Clinton. Sí, que es la, ¿cómo se dice? La encargada de asuntos externos. Exacto. ¿No? La secretaria de Estado de los Estados Unidos. Así que bueno, hoy va a avanzar esto. Continúa el apoyo desde Buenos Aires. Apenas bajó del avión Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que va a seguir a diario lo que va sucediendo en El Salvador con el intento de regreso de Manuel Zelaya a Honduras desde Buenos Aires, pero no se descarta que si se vuelve a convocar podrían volver a juntarse Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo y Rafael Correa acompañar a Manuel Zelaya. Digo, vamos a seguir nosotros compartiendo durante toda la semana y hasta que esto, el orden constitucional se restituya en Honduras, creemos que esto va a ser así, y compartiendo también la movilización recién en esta conferencia de prensa improvisada por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos. Ahora llegan las noticias nacionales a la mañana de la 107.3. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Recuperar la tierra ha sido un paso muy importante porque las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gustazo saludarlos desde la ciudad de Rosario, desde el Centro de Producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estamos listos para compartir con ustedes esta primera edición de hoy martes 7 de julio de 2009. Los ministros de Salud de todo el país acordaron medidas para enfrentar el avance de la gripe A. El encuentro fue encabezado en Buenos Aires por el ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur. Uno de los principales acuerdos fue que se dará la medicación antiviral, el oseltamivir, a todos los que sean considerados casos sospechosos, es decir, con fiebre de más de 38 grados e infección respiratoria, en especial a los jóvenes mayores de 15 años. Toda persona que sea calificada como caso sospechoso y que pertenezca a alguno de los grupos de riesgo para vacunación contra la influenza A. Estas son normas, según las normas nacionales de vacunación. Ahora esto sí, siempre dentro de las primeras 48 horas de iniciados los síntomas. Y acá vamos al grupo etario más vulnerable, que son los jóvenes a partir de los 15 años, en lo cual toda persona mayor de 15 años es tratada como caso sospechoso y siempre dentro de las 48 horas de iniciados los síntomas, debe recibir medicación. Según el ministro Mansur, el 90% del virus que circula en el país es el H1N1. Se calcula que hay aproximadamente 107.000 contagios. El gobierno de Bolivia aclaró que no cerrará la frontera con Argentina y que solo se reforzarán los controles médicos. Los empresarios teatrales de todo el país decidieron cerrar las salas por 10 días. El Congreso Nacional también podría definir hoy el cierre hasta fin de mes. La mayoría de las universidades públicas, al igual que las escuelas, también están cerradas. Y en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno del empresario Mauricio Macri dice que está todo bien en el área de salud, aunque los trabajadores de los hospitales dicen todo lo contrario. Recibimos a nuestro compañero Hernán González desde Frecuencia Cero. La ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento clave en su sistema de salud. La llegada de la gripe A pone a prueba las siempre cuestionadas políticas sanitarias del gobierno del empresario Mauricio Macri, y esto se manifiesta en las posturas enfrentadas entre funcionarios porteños y el personal médico. Por un lado, se ve el optimismo de Néstor Pérez Baliño, jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que señala con qué anticipación se prepararon los hospitales para este tipo de emergencia sanitaria. Los protocolos que se están usando son protocolos que ya están hechos por los especialistas desde el año 2003 y 2004, cuando la ciudad se preparó por la posible recepción de lo que ustedes recuerdan que era la gripe aviaria, que consiste en esta fase de la epidemia que se llama de mitigación, de preparar los hospitales, se fueron preparando para dar para poder dar hoy atención a toda la demanda de gente que está consultando. Enseguida consulta al médico, se lo medica y ese paciente debe autoaislarse. Este es un punto muy importante. No solamente le hace bien a él, sino protege para no difundir más el virus, ¿no es cierto? Sin embargo, están quienes no piensan lo mismo y queda reflejado en las palabras del doctor Marcelo Struminger, presidente de la Asociación de Médicos Municipales del Hospital Santo Yani. Es cierto que los insumos específicos para esto, el Tamiflux, sí llegó. Los barbijos sí llegaron, está bien. Y todo lo demás que nos viene faltando todos los días. Todas las enfermeras para tener el hospital abierto, porque estamos atendiendo, seleccionamos pacientes, dimos de alta a los pacientes que podíamos dar de alta, pero 90 camas del hospital siguen cerradas. ¿Qué pasa si esta curva de crecimiento de la gripe no se detiene la semana que viene? Si esto sigue aumentando, nosotros sí entramos en colapso, ¿eh? Ya no importa que haya Tamiflux o no, ya no tenemos camas abiertas, ni enfermeras con las que mantener las camas abiertas. Para el informativo Farco, informó Hernán González desde Frecuencia Cero. En Santiago del Estero, el exintendente radical Julio Alegre pasó su primer día detenido luego de que debiera renunciar acusado de corrupción. El juez Gustavo Herrera dijo que podría tomar la declaración a fines de esta semana. Alegre, recordemos, está acusado de asociación ilícita, defraudación, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. En los allanamientos realizados el fin de semana se secuestró dinero en efectivo, rodados, animales exóticos y varias cajas fuertes que aún no fueron abiertas. Una de las maniobras utilizadas para quedarse con dinero del municipio de Santiago del Estero fue la de crear empresas truchas para fraguar servicios que el municipio pagaba pero no recibía. Y ahora nos vamos a la comarca de Viedma, Carmen de Patagones, en el portal de la Patagonia Argentina, porque allí bonaerenses y rionegrinos sufren por igual la represión policial. Esta vez las víctimas fueron un joven estudiante y una chica que salía de bailar. Recibimos a nuestra compañera Rosana Vázquez desde Radio Encuentro. Hola amigos de Farco. Dos graves casos de represión policial movilizan a las comunidades de Viedma en Río Negro y Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. El primero fue en el marco del reclamo por un boleto estudiantil más económico para los jóvenes que cruzan de una provincia a otra para estudiar. La policía, además de reprimir a los manifestantes que reclamaban, detuvo a Julián Anhelo y en la comisaría fue golpeado por personal de la bonaerense. El propio Julián se hace cargo de denunciar el proceder de la policía de la provincia de Buenos Aires. Fui detenido durante dos días seguidos. Vamos a seguir la lucha adelante y no tenemos miedo. No tenemos miedo porque contamos con la compañía de todos nuestros compañeros y esta lucha es totalmente justa. Supone que estamos en el gobierno de los derechos humanos. Y la policía claramente muestra de qué lado está, que reprimir, perseguir a todos aquellos que luchamos y nos organizamos por nuestros derechos. Y en otro caso, pero en Viedma, una joven que salía del boliche fue brutalmente golpeada por personal de la policía de Río Negro y arrastrada por un patrullero, sufriendo graves lesiones, y esta semana debieron operarla. Su mamá, Julia Tropa, pide justicia. Porque esta gente se supone que no van a resguardar, que no van a cuidar, que van a cuidar a nuestros hijos. Yo no quiero meter a todos los personal de policía a la misma bolsa, pero esta gente son asesinos a mano armada, son asesinos sueltos en la calle. Es algo terrible lo que ha pasado. El viernes pasado, estudiantes de las dos ciudades movilizaron en Patagones para repudiar el accionar policial. Ninguna autoridad hasta el momento se hizo responsable de la violencia contra Julián Anhelo. Este miércoles, en Viedma, una importante convocatoria se espera para la marcha para reclamar justicia y esclarecimiento por la violencia policial contra Dayana. Para Farco Satelital, informó Rosana Vázquez desde Radio Encuentro, Viedma. La Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de la Argentina repudiaron el golpe de Estado en Honduras. Mediante dos comunicados, tanto la CGT como la CTA criticaron a los grupos de poder que derrocaron al presidente constitucional Manuel Zelaya y también se solidarizaron con los trabajadores y con el pueblo hondureños. Recordemos que el golpe de Estado en Honduras se concretó el domingo 28 de junio. Zelaya se va a reunir hoy en Estados Unidos con la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. A partir de la fecha, el país se encuentra... Hace 30 años, la comunicación era manejada por unos pocos. Hoy, también. Es tiempo de mirar al futuro. Nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

happy to be snacking with your pimpin' like bitch. You don't want it. Happy, nappy headed hustle. Must be the paper that you're after. Even if I'm in the billion, shit, you never be a factor. Shit, I have to pay to play. Somebody got your gas. Pussy's parallel the paper. Bitch, it never crossing paths. Take the money. Take the hoe. Take the money. It might sound difficult. Hola, buenos días. But it is really very easy. Está sintonizando Encuentro con las Noticias. Esto era ya, era hora que detengan a Leopoldo Fernández porque él ha sido el autor de estos hechos que han pasado en Pando. Toda la información por Tincunaco FM. Cuarenta y siete minutos pasan de la hora 10 de la mañana y estuvimos escuchando el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ese es de este informe que preparan todas las radios comunitarias de nuestro país. Bueno, que como decías el otro día, solamente radios comunitarias. Uh-huh. Solo para y solo transmitido a través también de radios comunitarias de todo el país. Así 120 es. Radios transmiten este informativo a diario. Nosotros estuvimos compartiendo pegadito un nuevo tema de Gotham Project. Esta banda nos la acercó para compartir. Fernanda Villanueva fue el último tema que compartimos en la mañana. Nos metemos ya en la parte final con más información, en este caso con una noticia que llega desde el partido de Pilar. La Reserva Natural lanzará sus actividades para pasar el invierno para toda la familia y con entrada libre y gratuita a lo largo de todo el mes. De este mes de julio se van a realizar visitas guiadas y juegos educativos. Habrá una jornada de plantación de especies autóctonas y, para cerrar la temporada, un homenaje a la Pachamama, como todos los inviernos vienen haciendo, por lo menos hace 3 o 4 años. Así es. El sábado 11 de julio se dará inicio en la Reserva Natural de Pilar a las actividades de invierno, celebrando el Día de la Conservación del Suelo. Las actividades comenzarán a las 11 y se extenderán hasta la puesta del sol. Los visitantes podrán disfrutar de visitas guiadas y juegos educativos. A su vez, los días martes 14, 21 y 28 de julio, la Reserva abrirá sus puertas a todos los visitantes desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde y brindará 2 visitas guiadas diarias para que todos los interesados puedan tomar conciencia de lo importante que es cuidar el medio ambiente y pueden conocer este patrimonio pulmón con el que cuenta el vecino distrito de Pilar. Durante las jornadas se realizarán juegos especiales relacionados con el cuidado de los ecosistemas, a protegerla en la reserva y el control de plantas exóticas. También se van a hacer actividades el día sábado 18 de julio. La Asociación Patrimonio Natural invita a toda la comunidad a participar de la plantación de especies autóctonas en el predio de la reserva. La misma comenzará a las 11 de la mañana y se va a extender hasta la puesta del sol. Sí. Recordemos que esta reserva natural estuvo a punto de ser uno más de las tantas urbanizaciones de los últimos años en Pilar. Gracias a la asociación que cuida este patrimonio natural, todavía se conserva este pulmón importantísimo aquí muy cerquita. Bueno, y vienen laburando hace muchísimos años en la defensa de este espacio verde allí. Y hoy es el Día de la Conservación de Suelo acá en Argentina. Hoy es el día. A su vez, los días martes 14, decía recién, 21 y 28 se van a hacer visitas guiadas, dos cada uno de estos días. Las plantas nativas de la región permiten contribuir a mantener la biodiversidad, conservando el hábitat para un gran número de especies de aves y mariposas. Por último, el cierre de las actividades se va a realizar a partir de las 8 de la noche en la reserva, con un fogón y una cena compartida con todos los visitantes. La cita es este próximo sábado, 1 de agosto. Además, el cierre de actividades, la jornada estará dedicada al festejo del Día de la Pachamama, la Gran Madre Tierra. El 1 de agosto es el día en que se le rinde culto a la Pachamama, a la Madre Tierra. Sin duda, esa fecha tiene un importante significado para las culturas que nos precedieron en todo el ámbito americano. La Asociación Patrimonio Natural espera a todos los niños y sus familias para que jueguen y aprendan más sobre la naturaleza en un entorno protegido sin igual, según señala la Asociación Patrimonio Natural en un comunicado de prensa. En días en que, decíamos hace un rato, no se pueden hacer demasiadas actividades, no se puede ir a lugares cerrados, de hecho, esta es una posibilidad de grupos muy reducidos y al aire libre, además de aprender algunas cuestiones para conservar y cuidar el medio ambiente. Así que vamos a estar repasando esta noticia, ya la sumamos, la dejamos aquí para compartir a diario. La gente que esté interesada en esta recorrida, en la visita a la Reserva Natural de Pilar, puede llamar al 15 49 72 23 88. 15 49 72 23 88 es el teléfono de Liliana, una de las integrantes de la Asociación Civil Patrimonio Natural de Pilar. Como decía Silvina, hoy es el día de la conservación del suelo en Argentina y esta información tiene que ver justamente, tiene que ver justamente con esto que nos contaban desde la Asociación Patrimonio Natural de Pilar. También es la fiesta de San Fermín el día de hoy. Desconocía. Y ¿cuál es la fiesta de San Fermín? ¿Tendrá idea usted? Igual no es oriunda de por estos pagos. La es de fuera, ¿no? De San Fermín. Sí, es una fiesta exportada la fiesta de San Fermín. No hay que festejarla además porque, dice acá, apunta Ale, porque tiene que ver con un rito sádico. Sí, sí me sonaba algo así. Es el día de San Cirilo, así que si hay algún Cirilo dentro... Ah, el remisero que nos hace siempre el remis para la radio. Siri. Bueno, mandamos un abrazo a nuestro remisero amigo. Es el día de su santo. Así es. San Cirilo. Bueno, nos quedan algunos consejos. Yo estoy ansioso de escuchar qué va a proponer en un ratito, pero antes vamos a escuchar un radioclip. Ya en el día de ayer compartíamos que, sumamos un nuevo segmento aquí en la mañana de la 107.3 en el Noticiero de los Barrios. También estuvimos ayer en comunicación con los amigos de LT22, Radio La Colifata. El año pasado, el 2008 y el 2007, cerrábamos, no sé si recuerda, sí. Encuentro con las noticias con un radioclip elaborado por La Colifata, y nos contaban ayer, y queríamos incluirlo nuevamente a partir de mitad de año, que están, fíjate vos cómo se va para arriba La Colifata, haciendo gestiones para transmitir por internet. ¿Qué tal, eh? Así que felicitaciones para todos los colifatos, por eso está como frenado el tema de los micros radiales. No quiere decir que no lo van a hacer. Nos contaban ayer Florencia, que es una de las que trabaja ahí en el equipete que lleva adelante la Colifata, que la idea es seguir con los micros radiales, pero darse ellos mismos una política de cómo se van a armar y cómo se van a difundir. Venían siendo medio voluntarios, o sea, muchas radios del país abrían parte de su frecuencia e incorporaban estos radioclips, estos micros que tenían una duración que podía variar entre 2 a 5 minutos. Pero tenemos acá todo lo que estuvimos compartiendo el 2007 y el 2008, así que seguramente después de mitad de año lo vamos a volver a reincorporar. Compartir. Sí. Va a empezar a aparecer de a poquito, ¿no? En la programación de la Ahí en el cierre de Encuentro con las Noticias lo vamos a dejar todos los días con una reflexión de los amigos de LT22. Así que bueno, compartimos esta alegría además de que empiecen a transmitir por internet. Muy pronto, no está confirmado, pero muy pronto se viene LT22 por internet. ¿Qué tal, Un saludo grande a los compañeros de La Colifata también. Bueno, y hablando de radios comunitarias, trajo otra producción hoy. Así es. Hoy vamos a escuchar un spot que se llama Estudio Memorístico. Y es una producción de Radialistas.net. Tal vez Radialistas debe ser la productora que más vuelca contenidos a Radioteca, ¿no? Radialistas es de origen de Ecuador. De Ecuador es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. Y dice que nuestra misión es contribuir a la democratización de las comunicaciones, especialmente la de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Somos un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando obviamente a América Latina y el Caribe. Cientos de producciones radiofónicas gratis en MP3 son las que vuelca esta productora. Cada día, dice, un radioclip con temas de ecología, derechos humanos, sexualidad y género aparecen en Radioteca de esta productora, que nosotros hemos tenido el gusto de compartir, ¿no? Sí. Un encuentro con uno de sus gestores, de las personas que lleva adelante Radialistas, el señor López Vigil, con el cual hemos compartido un seminario y hemos aprendido un montón. Muchísimo, sí. Y nos ha abierto la cabeza así hacia un montón de direcciones que estaban medio como desconocidas para nosotros. Así que bueno, escuchamos el estudio memorístico, algo que podemos ver que se repite, ¿no?, a lo largo de la instancia educativa de todos nuestros peques y de nuestros jóvenes también. Lo escuchamos.

También podemos jugar a la payana, como decía el amigo Diego. Sí. ¿Cómo se juega a la payana, Diego? Tenemos que buscar 5 piedritas, en lo posible redondas, medianas, y bueno. Y tampoco vamos a traer un cascote. No, nada de cascotes. Así es, también podemos jugar al tatetí, al tutti frutti, famoso tutti frutti. Y bueno, si tenemos algún juego de mesa, bienvenido sea, algún rompecabezas, alguna dama, algún ajedrez, bueno, nos sentamos todos y jugamos. Bien. Y ahora, bueno, que salió el sol, podemos salir a jugar a la pelota, siempre y cuando en el patio de la casa no nos vayamos para la canchita, ni mucho menos. Y bueno, esas son algunas de las cosas que podemos hacer mientras tanto con los chicos. Y después me pasa la lista, por favor. ¿Eh? Así es. Lini, Cristina, Gustavo. Estamos llegando al final, 2 minutos pasan de las 11, nos estamos yendo en esta mañana de martes, que parecía mañana de miércoles, pero que de a poco se va poniendo cada vez más linda la mañana. Salió el sol sobre, por lo menos aquí, la República de José C. Paz. Vamos a ver qué es lo que sucede, qué nos depara para este día. No te pierdas a cada hora la información en el servicio informativo de la radio, actualizando a cada instante lo que va sucediendo en muchos aspectos. Obviamente una de las preocupaciones más grandes tienen que ver en este momento con la influenza, con las últimas medidas, con los casos que se fueron dando a conocer y que compartimos hace un rato en estas últimas horas. Pero bueno, sin paranoia, sin miedo, con precaución, decíamos, incorporar todos los días a la rutina nuestra. Así es. Algunas cuestiones de, hoy lo decía Rubén Becerra, vamos a andar muy temprano. Si antes me lavaba 5 veces por día las manos, bueno, hay que lavarse las 10, incorporar algunas medidas de prevención sin entrar en pánico. Ir incorporando cosas. También cuando uno tiene como esos insectitos en la casa que decía, bueno, vamos a tapar el azúcar, vamos a tapar la hierba, esas cosas como de poner iniciativa y bueno, de a poco ir implementando más cosas. Uh-huh. Y hoy, para los que quieran sacarse más dudas y bueno, qué sé yo, incorporar algunos consejos que nos va a dar la enfermera Antonia del barrio San Atilio, va a haber una charla a las 3 de la tarde. Aquí en el Centro Comunitario Belén, que queda en Barrio San Atilio de José C. Paz, en las calles San Salvador y Carabobo. Justo en la esquina, a las 3 de la tarde, va a venir Antonia del Centro de Salud y va a compartir una charla con todas las mamás, los papás que quieran acercarse y sacarse algunas dudas para las medidas de prevención y de precaución. Bueno, qué hacer si niño o una niña levanta fiebre, hasta cuánto esperar, hasta cuánto es normal, qué medicación le damos, cuál no. Decíamos el otro día, sí, según la médica Celina, aspirinas no, por ejemplo. No, no aspirinas. ¿No? Que es una cosa que uno, qué sé yo, en siempre te duele la cabeza, aspirina. Sí, casi una reacción automática. Uh-huh. Es, sí. Bueno, eso no, porque puede ser contraproducente, pero bueno, decían paracetamol, sí, para bajar. Así es, la el fiebre. Uso de la lavandina diluida, alcohol diluido, para no gastar tanto en estos desorbitantes precios del gel, ¿no? Del alcohol en gel. Uh-huh. Precauciones mínimas que inclusive incorporarlas no solamente después de base de esto seguimos, podemos exactamente seguir. No es que solamente nos previenen de la gripe, sino de un montón de enfermedades y de virus que andan dando vueltas por aquí. Así que bueno, los que quieran sacarse alguna duda más pueden acercarse hoy 3 de la tarde aquí en el Centro Comunitario Belén. Va a estar Antonia dando una charla formal, informal. Vamos a hacerle preguntas sobre el método de precaución para todos los días. Así que a partir de las 3 de la tarde aquí en San Atilio. Nosotros nos vamos. Te cuento que en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Alejandro Leguizamón compartiendo las noticias. Silvina Vivas y Diego Mainetti. Mi nombre es Daniel Zambrana. La producción de Encuentro con las Noticias es una producción colectiva de Radio Tincunaco. Nos reencontramos con toda la información mañana de 9 a 11. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Nuestra voz.